soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Basta ya. Feminicidio, dos puntos, 10 soluciones. Tenemos propuestas estructurales en la mano para enfrentar el feminicidio. Aquí vienen. Propuesta número 1. Convertir la fuerza de lucha contra la violencia, que es la FELCCB, en un servicio civil compuesto por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, con un enfoque feminista, que crea en la palabra de la víctima, que actúe con celeridad, rapidito, sin burocracia, sin racismo, sin machismo, sin homofobia, y que cuente con un servicio forense donde también se certifique violencia psicológica. Prácticamente lo que le estoy proponiendo al Estado es el modelo de trabajo que aplicamos en Mujeres en Busca de Justicia. Es un modelo que gestionamos hace 10 años con éxito y que se los podemos ofrecer para extenderlo por todo el país y multiplicarlo. Por si acaso, no es que estoy buscando trabajo, no les estoy pidiendo dinero, les estoy ofreciendo gratuitamente una metodología de trabajo. Basta ya. Sobre la propuesta número 1 todavía. Me dirán, es imposible convertir la FELCCB en un servicio civil. ¿Por qué no? Se ha convertido exitosamente los servicios de identificación en un servicio civil, en el SEGIP, y ahora funcionan. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con la fuerza de lucha contra la violencia? Para el cambio, unidas trabajando. Paso a la propuesta 2. Establecer un baremo forense que hoy no existe. La violencia física es la única que se certifica, pero se la certifica de forma arbitraria y mayormente minimizándola. Por otro lado, el servicio forense debería estar adjunto al propio servicio de lucha contra la violencia, de manera que no le estés pidiendo a una mujer que ha sufrido una violación, que ha sufrido un intento de feminicidio, 2 y 3 veces fotocopia de su carnet, cuando no puede muchas veces ni moverse, sino que directamente entre y pase de un recinto a otro hasta terminar sus denuncias. Propuesta número 3. Que la Asamblea Legislativa organice una comisión de auditoría jurídica de todos los casos de feminicidio que ameriten, a modelo de la intervención de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, con un presupuesto igual a la de la comisión que investigó Papeles de Panamá, no para sustituir el trabajo del Poder Judicial, sino para fiscalizar el trabajo del Poder Judicial. Si el Parlamento boliviano organiza esta comisión de auditoría de los casos de feminicidio, es la única manera en la que el Parlamento va a recuperar credibilidad, estima social y va a cumplir la función social que, para la cual ha estado asignado en la democracia. Para romper las estructuras. Propuesta número 4. Convertir los albergues para mujeres que sufren violencia en albergues para violentos, donde ellos queden bajo el techo del Estado, ellos tengan que abandonar la casa, ellos tengan que pasar talleres y hacer manualidades para pagar su sustento, ellos tengan que compartir en un cuarto de 10 o de 15 o de 7 o de 8 camas su cama con otros hombres violentos. Ellos tengan que sentir que el problema lo tienen ellos y no ellas. De las leyes, de la religión. Propuesta número 5. Reformar la ley 348. No bajo la lógica de endurecer las penas, que es una visión fascistoide que tiene en la cabeza el vicepresidente del Estado. Siempre cree que si decimos que vamos a poner pena de muerte para los violadores, eso va a servir para hacer justicia, ¿no? No, queremos reformar la ley 348, no bajo la lógica de endurecer las penas. Hemos presentado un documento de más de 20 páginas que se lo hemos entregado en mano propia al exdiputado Manuel Canelas, a la ex senadora Gabriela Montaño, e inclusive a la ex diputada Romina Pérez, que ahora es embajadora en Irán. Hemos presentado un documento de corrección de la ley 348 porque tiene muchos errores. Es un documento largo. Si todos esos ilustres políticos de este país han votado ese documento al basurero, podemos volverles a pasar otra copia. En esta columna no puedo explicar todo el conjunto de propuestas que hacemos de cambio de la ley 348, pero voy a decir dos que son las fundamentales. La ley 348 debe tener como sujeto pasivo, así se llama técnicamente, como sujeto pasivo de la ley a las mujeres y no a los hombres. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy? Los violentos abren caso usando la ley 348 contra sus víctimas para chantajearlas y relativizar las denuncias que ellas tienen. Se debe ofrecer, en el marco de la ley 348, la posibilidad de solucionar en acuerdos completos los casos de violencia, asistencia familiar, división de bienes, tenencia de guaguas, en audiencias conciliatorias supervisadas por equipo multidisciplinario, como lo hacemos nosotras acá. Acuerdos que luego son homologables por los juzgados. ¿Y quién es quien debe decidir qué cosa va a un proceso penal y qué cosa se resuelve en una audiencia conciliatoria? Que conciliatoria es también un término técnico. Cuando digo conciliatoria, no estoy diciendo perdonando al padre irresponsable, perdonando al violento, sino estoy diciendo llegando a una solución basada en el diálogo y en el entendimiento, porque la sociedad tiene que tener la capacidad de construir sus parámetros de entendimiento. Entonces, digo, audiencias de conciliación que son homologables por juzgados. ¿Quién decide qué se debe resolver en una audiencia conciliatoria y qué se debe resolver en un juicio penal? La víctima. Porque la víctima no es una opa, no es una tonta, no es una idiota, no es una mujer carente de inteligencia, no es una mujer carente de visión de su vida, no es una mujer carente de voluntad. Es ella la que tiene que decidir. Si tiene las posibilidades de enfrentar un juicio penal donde necesita representación de abogado, si tiene el tiempo para hacerlo, lo hace. Ahora, una mujer que decide resolver esto en una audiencia conciliatoria, donde se resuelve el paquete de problemas en una audiencia inextensa que puede ser muy larga, si el hombre no cumple, siempre tiene la oportunidad de pasar al proceso. Y es eso lo interesante. En este caso, realmente, ¿qué logramos? Bajar la carga procesal. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia estatal ha colapsado. Por eso es que el médico forense te mira y si no estás con el ojo afuera, te dice, no, 3 días de impedimento, por mucho que estés con unos golpes que no sean evidentes, pero que sean muy graves y que dañen tu salud a mediano plazo, como ha pasado con el caso de Isabel Pilco. Ella murió en la clínica. Ella murió en la clínica por una golpiza. Entonces, o cuando vas donde un policía, si no cuentas una historia, pero fantástica, la policía ni te toma la denuncia. Se minimiza, se menosprecia. ¿Por qué? No solamente por machismo, sino porque el sistema de justicia está colapsado y es urgente bajar la carga procesal para procesar los casos penales con toda la fuerza, el proceso de investigación que una causa penal necesita, pero al mismo tiempo que la sociedad tenga la pedagogía de que dialogando se pueden resolver algunos conflictos. Creo que voy a la sexta propuesta, he perdido la cuenta, pero sé que son 10. Hay que crear más juzgados y fiscalías especializadas en violencia. Eso dice la ley 348. Cúmplanla por lo menos en lo que vale la pena. Se han creado 2 juzgados especiales de lucha contra la violencia que están combinados con los casos de corrupción. Se llama juzgados contra la violencia y contra la corrupción. ¿Y qué es lo que más le importa al sistema político? Los casos de corrupción, con lo cual los jueces van como postergando los casos de violencia y entonces encuentras a mujeres con casos de violencia sin el amparo, sin el escenario o con una demora tan grande que es lo mismo que negarles justicia. Hay que crear juzgados y fiscalías especializadas en violencia. Se necesita la declaratoria de alerta roja nacional contra la violencia machista para tener dinero del Estado y no solo palabras para salvar la vida y la libertad de las mujeres. El vicepresidente decía, dudo de que la creación de una alerta roja nacional sirva a las mujeres. Lo que pasa es que ellos no quieren entrar en los términos de censura internacional frente a un problema. La cuestión de la violencia machista contra las mujeres es una cuestión que atinge al Estado. La cuestión de la impunidad en los casos de feminicidio es una cuestión que atinge al Estado. Cuando el Estado avala, socapa, malatiende a una víctima y socapa a un victimador, el responsable final de ese feminicidio termina siendo el Estado. Termina siendo el Estado. Con lo cual, el Estado tiene que asumir la parte que le corresponde. Y por eso pedimos la declaratoria de alerta roja nacional contra la violencia machista para disponer de recursos del presupuesto general de la nación, que hay que sacarlos de comunicación, que hay que sacarlos de viáticos para viajecitos de turismo, que hay que sacarlos del ejército y las fuerzas armadas, que hay que sacarlos de todos esos malgastos que hay por aquí y por allá para salvar las vidas y la libertad de las mujeres. Las mujeres. Sigo con las propuestas. El CIPASE, que es el Servicio de Antecedentes de Violencia, se ha convertido en un requisito oneroso, creo que cuesta 130 o 120 bolivianos, oneroso y burocrático, que no les sirve a las víctimas. Cuando tú vas al Ministerio de Justicia, en la planta baja hay una oficina del CIPASE, ahora que te quieres presentar a cualquier tipo de cargo, a cualquier candidatura, a cualquier postulación, y además del certificado de antecedentes penales, que ya el rehab famoso, que te cuesta un platal, tienes que sacar tu CIPASE. Entonces, han visto el modo de ganar plata de eso. Primero que ese CIPASE se lo piden a hombres y mujeres, porque claro, la ley 348 no ha reconocido en el fondo el sujeto pasivo de esta ley, que somos las mujeres. Segundo, ¿por qué no les sirve a las víctimas? Les cuento que en esta base de datos sobre violencia cometida contra las mujeres, no hay un solo caso que figure. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si hay casos por todas partes, es que les explico. Porque solo entran a la base de datos los casos que tienen sentencia judicial. Y todas las autoridades políticas denunciadas han logrado chantajes, con presiones, con más violencia, el desestimiento de la víctima. Las víctimas en general no han pasado de la denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Si es con sentencia, no hay el tal antecedente. Nosotras pedimos que ese CIPASE sea solo para se lo requiera solo a los hombres, que los nombres se hagan públicos, como en el caso de la lista de padres irresponsables, y que con la sola imputación, cuando la fiscalía ya imputa y dice sí, hay un juicio que se debe abrir por violencia, por violación, etcétera, debería figurar el nombre del victimador en esa base de datos como antecedente que tiene un juicio abierto. No estamos diciendo que lo prejuzgamos, pero como un antecedente de que tiene un juicio abierto. Basta ya. Seguimos con las propuestas. El mensaje de todo feminicida es el cuerpo de su víctima. Por ello, la crueldad y las características de los feminicidios. No únicamente se aniquila a la persona. Los feminicidas no se contentan con matar a la víctima. sino que se cometen formas de violencia que impliquen el mensaje de crueldad, de humillación, de denigración. Desfigurarles la cara, atropellarlas con un carro gigante. Cada feminicidio genera identificación en otros victimadores. Aunque, por favor, quiero que esto lo entiendan. Cada feminicidio genera identificación en otros victimadores que se ratifican en la necesidad de resolver sus conflictos con sus parejas con la muerte. Es decir, cuando un hombre violento ve un feminicidio, recibe el mensaje de legitimidad de la violencia que él está experimentando, que él está sintiendo. ¿Ya? Está comprobado que tras un feminicidio acontecen dos o tres más, precisamente por ese proceso de identificación, Ubíquense entonces, estamos ante una forma de, lo voy a poner en términos que ustedes lo entiendan, epidemia, que nosotras la llamamos masacre, masacre a goteo. Por eso la justicia reproduce justicia y la impunidad reproduce impunidad. ¿Qué es lo que yo propongo frente a este problema? Lo que yo propongo es lo siguiente. Es urgente hacer un análisis a profundidad del feminicida. Un análisis a profundidad del feminicida. Y construir en base a ese análisis espacios de desidentificación social entre feminicida y hombría. ¿Sí? ¿Cómo y a partir de qué se puede hacer ese análisis y se puede construir esos mensajes de desidentificación que los medios de comunicación no están construyendo? Es que para ello he solicitado al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Comunicaciones que me permitan la entrada a las cárceles del país para sostener entrevistas grabadas con feminicidas, violadores, padres irresponsables, para realizar un estudio que permita confrontar a la sociedad y los hombres con la visión de los victimadores. Hay que escucharlos. Hay que dejarlos hablar. No para justificarlos, sino para hacer un análisis de la visión que tienen los feminicidas, de las consecuencias sentimentales, que es lo que ya no aparece, porque el feminicida aparece siempre como un hombre de éxito. Escúchenme, aparece siempre como un hombre de éxito. Ha logrado aniquilar a la víctima. Pero nunca sabemos qué pasa con el feminicida el día después del feminicidio. ¿Cuáles son los sentimientos post-asesinato? Eso es urgente recuperarlo como un material fundamental para revertir la legitimidad de la crueldad feminicida contra las mujeres. Y por eso he pedido entrar a las cárceles. La propuesta comunicacional es urgente y solicito una vez más desde esta palestra se me permita realizarlo. Pues yo, María Galindo, tengo todos los instrumentos teóricos para llevarlo adelante. Al Estado no le costaría ni un peso. No les estoy pidiendo pega ni dinero, sino simplemente entrar con mis equipos de registro a las cárceles del país para hacer este estudio imprescindible. No conocemos fronteras para el cambio. Han escuchado ustedes 10 propuestas prácticas, urgentes, posibles, de responsabilidad del Estado, porque no me vengan, para luchar contra el feminicidio, educación, ¿no? Es como decir, no se puede hacer nada. Para luchar contra el feminicidio, que ya no haya machismo, ese no es un problema del Estado. No, he planteado 10 propuestas prácticas, útiles, realizables, efectivas, importantes, estructurales, para acabar, paliar, frenar, combatir el feminicidio en la sociedad boliviana. Son necesarias, son 10 propuestas urgentes. Les digo a las señoras tecnócratas de género del gobierno, a las masistas que se dicen feministas, les digo a las del Servicio Plurinacional de la Mujer, que han demostrado que son unas burócratas, que pueden plagiar estas propuestas. Yo no me hago problema. Lo importante es que se las haga. A mí no me importa que digan María Galindo ha propuesto, porque además no lo van a hacer, porque carecen de honestidad. A mí me importa que se haga. Lo que sí realmente creo, sinceramente, en serio, que solo lo puedo hacer yo, es el estudio que propongo en las cárceles. Porque si tú mandas a una psicóloga, no sé, made in la Católica, made in UMSA, tecnócrata de género, con la cabeza llena de los talleres bobos de autoestima y demás, no va a ser posible. El estudio solo lo puedo hacer yo porque se necesita mucho conocimiento y mucha capacidad de entrevistar para que el estudio ofrezca resultados importantes. Ahora, no se preocupen, yo no quiero ser diputada, no quiero ser senadora, no quiero ser la cuota biológica de este sistema político que repudio entero y completo. No quiero ser su pinche. Así que no tengan conmigo rivalidad, preocupación ni nada. A mí lo único que me interesa es transformar la sociedad y no encaramarme en un cargo. Tenemos derecho a respeto y dignidad. Superarnos, expresar nuestros sentimientos, controlar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Seguir y seguir, que falta más lucha. Cimentemos la historia del nuevo milenio. Para nosotras, las mujeres, la y la la la y la la la la. Las mujeres, la la y la la y la la la la. Basta ya.